monotributistas, profesionales, trabajadores asalariados, centros culturales, clubes de barrio, muchísimos en esta ciudad, pero muchísimos, ¿eh? Más de lo que imaginaste, aseguro. Cooperativas también, centros comerciales desde ya, pymes, decenas de miles de jóvenes sin trabajo, jubilados que sabemos cómo están. Entre tantos otros sectores radicados en nuestra ciudad, necesitan de manera imperiosa una asistencia económica complementaria de parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Es parte de un comunicado del Partido Solidario aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo presidente ya está en contacto con nosotros para preguntarle por qué aún falta esa parte, según entienden ellos, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Es Juan Carlos Junio. Juan Carlos, Oscar Orquera, Sergio Rosso, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, buenas noches, gracias por la llamada. Al contrario. Bueno, nosotros creemos que la cuestión central es una cuestión de decisión política, de voluntad política. No por falta de plata en la ciudad, No, no, porque efectivamente la ciudad tiene una caída de la recaudación, claro. Lo decimos en el documento, como lo tienen todas las ciudades y lo tiene la nación. No hay duda que la crisis es muy profunda. Sin embargo, la nuestra es la ciudad más rica del país. Algunos dicen que es la ciudad más rica de Latinoamérica. Tiene un producto bruto, ingresos importantísimos, mucho más grande que otros distritos, en proporción, por supuesto, que han tomado medidas complementarias al del gobierno nacional, haciendo un esfuerzo de su erario o aumentando alícuotas a los sectores más pudientes, a los núcleos corporativos o empresarios, y de sobre esa base han contribuido a morigerar este drama que vive una gran parte de la sociedad. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo, en fin, un reclamo lo más fuerte y claro posible para que Rodríguez Larreta actúe de otro modo. Ha pasado ya 5 meses de la pandemia y prácticamente no se ha hecho nada. Así que, bueno, creemos que es legítimo y necesario. Ahora, estamos hablando con el titular del Partido Solidario de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, Larreta ha eximido del ABL, ha posibilitado una línea de crédito del Banco Ciudad. ¿Esto es poco? Es muy poco, muy pero muy poco. El ABL 2 meses. Nosotros tenemos esta ciudad tan rica. Ustedes fíjense, no nos podemos hacer los distraídos. Nosotros tenemos un 21% de pobres y el comparativo del primer trimestre de este año con el del anterior, o sea, antes de la pandemia, tenemos un crecimiento de la pobreza en la ciudad del 3,8, casi el 4%, y tenemos una cantidad importante de sectores de las clases medias bajas que están al borde de la situación de la pobreza, pero todos con una situación de incertidumbre muy, pero muy grande por razones obvias, por la pandemia. Por lo tanto, es imprescindible hacer un esfuerzo, no solo para todos estos sectores tan humildes que sufren, sino para los sectores de las clases medias. Habría que tener líneas de crédito complementarias para los comerciantes que están en una situación de parálisis y que no pueden sostener sus ingresos, incluso no pueden pagar sus deudas. Hay que tener líneas de crédito para los profesionales, especialmente, claro, que no pueden prestar sus servicios, o lo hacen muy, pero muy parcialmente. Insisto, ni que hablar para los 700,000, 800,000 porteños. Nosotros somos 3 millones 50, pero hay 700,000 porteños que están en situación técnica de pobreza y 250,000 de indigencia, o sea que no comen. Por lo tanto, tenemos sectores muy humildes y sectores de clases medias, reitero, profesionales, comerciantes, científicos, que están en una situación muy difícil. Y hay que hablar el tema de los jóvenes, que nosotros lo presentamos. Los jóvenes en todo el país, la niñez y la juventud, tienen los índices más importantes de desocupación. Y en nuestra ciudad también, no es solo un fenómeno porteño, obvio, pero acá también. Claro. Entonces hay que tratar de auxiliar a esa, y no vemos que haya una respuesta sensible frente a tamaña angustia, ¿no? El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, hoy dio su informe en la legislatura y, entre otras cosas, dijo que implementaron las medidas de alivio fiscal para los comercios no esenciales, aquellos que no pudieron abrir, quedaron eximidos del pago de la ABL. ¿Y qué tiene para responderle a la postura del oficialismo en la ciudad? Que es muy es ínfimo lo que está diciendo el jefe de gabinete. Entonces, fíjense que es cierto que el gobierno nacional tiene la capacidad de emitir moneda y no la tienen las provincias y nuestra ciudad. Sí. Pero nuestra ciudad, insisto, tiene una cantidad de recursos fenomenales que no tienen otros. Entonces, fíjense que en Avellaneda, que es un gobierno del frente de todos, el intendente ya hace tiempo que tomó medidas y colocó alícuotas a los bancos, alícuotas a las petroleras, a los bingos, y con eso morigeró. Vicente López, que es Macri, el primo de Macri, sí, hizo sí. una cosa similar. En Lanús, que es macrista, Grindetti, hizo una cosa similar. Pero ¿por qué acá no, Juan Carlos? ¿Por qué acá no? Porque no hay voluntad política. Ajá, francamente, no, porque ustedes imagínense, hay más riquezas en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra ciudad, que en Lanús o en Avellaneda. No creo. Creo no, que sí. No creo. Yo creo que sí. Esta es la ciudad, es mucho más rica que Avellaneda. No, claro, sí, obviamente. ¿No? Mucho más. Sí. Y sin embargo, esos intendentes grabaron a los sectores más pudientes. Los reunieron, les dijeron, muchachos, tienen que ganar menos y tienen que poner, y bueno, y si no hay que tomarlo del erario público. Tenemos un Banco de la Ciudad que tendría que tener una actitud mucho más dinámica en esta materia. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en este reclamo ante la opinión pública, más que nada, y peticionar ante ellos para que tengan otra actitud política. La verdad que se esconden en las medidas del gobierno nacional. Ahora, tu mirada política, Juan Carlos, como última pregunta. Estamos charlando con el presidente del Partido Solidario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ahora, Analogía ha sacado una encuesta días atrás donde marca que el mejor opositor hoy, por lejos, es Larreta, más allá de Vidal, más allá de Macri. Tu opinión, por favor. Bueno, nosotros lo marcamos en el documento. No que es el mejor opositor. Nosotros lo que marcamos, y lo decimos taxativamente, que valoramos la actitud del presidente de la Nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gobierno porteño, de tener una actitud unida frente al drama de la pandemia, a los efectos de coordinar, a los efectos de que haya eficiencia en el tema sanitario, porque está en juego la vida de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y entonces esa foto nosotros la valoramos, no tenemos una visión sectaria cerrada. Eso no debe confundir en el sentido que venimos conversando. Al contrario, creo que nosotros tenemos la responsabilidad política. Somos opositores al gobierno porteño, pero más allá de ello, tenemos la responsabilidad política de interpelar al gobierno, y además tendría, el gobierno de la ciudad, tendría todo el apoyo en la legislatura porteña de propios y extraños para reasignar partidas y, en fin, y ayudar a la ciudadanía, ¿no? Juan Carlos Junio, presidente del Partido Solidario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias, y estamos en contacto, si te parece. No, por favor, con mucho gusto y muchísimas gracias por su llamado. Un abrazo, Juan Carlos.